Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo directo en Mindalia.com, vuestro canal de televisión sobre información consciente. Mi nombre es Laura y estoy aquí preparada para compartir esta entrevista junto a Fabrizio Trenzal. Él viene a hablarnos hoy de la nueva era del amor y las relaciones de éxito. Os lo voy a presentar antes de darle paso y espacio. Él es profesor de Enneagrama Sufí y de la personalidad. Es director de la Asociación Argentina de Enneagrama, PNL, máster gestaltista de adultos y family life coach y de parejas. Usa técnicas de autotransformación sufíes y advaitas y además es conferencista internacional. Muchos de vosotros ya le conoceréis de sus previos directos en Mindalia y hoy ha querido estar nuevamente acompañándonos. Vamos a recibirle. Hola Fabrizio, ¿cómo estás? Un placer. Hola Lau, qué gusto estar nuevamente en Mindalia y un saludo grande a toda la gente que nos está viendo y que nos verá luego en las grabaciones. Bueno, perfecto, Fabrizio. Ahí parece que la cámara no te estaba cogiendo muy bien. Voy a pedir, mientras tanto, que vayas haciendo este ajustito que yo te indicaba previamente para que podamos verte en todo tu esplendor. Y yo, mientras tanto, voy a aprovechar para saludar a toda la gente que ya está conectada en directo a través del chat. Ahí voy saludando a Colombia, saludo a Argentina, también a México, a España. Bienvenidos todos los que se estáis conectando. Y os recuerdo que vais a tener la posibilidad de hacerle preguntitas a Fabrizio a través de este chat en directo. Así que no perdáis la posibilidad de que esto suceda. Bueno, Fabrizio, ahora parece que sí, que ya podemos verte con claridad. Perfecto, ahí te tenemos. Y vamos a por el tema, la nueva era del amor y las parejas de éxito. ¿Qué es necesario en esta sociedad que tenemos a día de hoy tan dispersa en el tema de las relaciones que hablemos de esto? Totalmente. Bueno, espero que se me esté viendo bien. Bueno, les cuento un poquitito. A ver, hoy estamos en una era en donde se está redefiniendo lo que son las relaciones amorosas, las relaciones de pareja. Tenemos un montón de aplicaciones y lo que ha cambiado básicamente entre el antes y el hoy es que antes encontrar el amor era un poco más fácil y la sexualidad era un tema tabú. Hoy en día, con las aplicaciones de citas y todo este mundo nuevo de la virtualidad, pareciera que las relaciones sexuales están más a la mano y el amor ha pasado a ser casi un tema tabú. Entonces, es muy importante sabernos hoy y actualizarnos un poco en cómo construir una relación exitosa de pareja, y para eso hay algunos consejos. Hoy se sabe más que nunca que cambió el paradigma de nuestros abuelos, en donde antes era encontrar el amor, ¿sí? Se hablaba mucho de esto de encontrar el amor, como quien va caminando y a la vuelta de la esquina va a encontrar el amor. Hoy no, hoy sabemos muy bien que lo que podemos encontrar es pasión, sexualidad, atracción, deseo, que es un comienzo para una relación, pero hoy el amor, sobre todo hoy en día, requiere de una construcción, de un comenzar a construir el amor, a trabajarlo, a irlo tejiendo, y no tanto algo que se encuentra o que espontáneamente aparece. Lo que aparece espontáneamente es la atracción. Y les quiero recordar que cuando hay atracción no hay elección, ¿no? La atracción es, me moviliza emocionalmente mucho una persona, me moviliza químicamente y sexualmente mucho una persona, pero poco sé de esa persona. Es la etapa del enamoramiento. En la etapa del enamoramiento idealizamos y completamos lo que no sabemos de esa persona con anhelos personales, con proyecciones, con cosas que nos faltó. Entonces, es muy importante entender que hoy el amor es una construcción que hacemos junto a otro, llámese a uno en una relación monogámica o llámese en una relación poligámica con más de uno. Pero sí entender que es una construcción, y de esa construcción te quería hablar. Tiene algunos, Lau, ¿estás por ahí? Tiene algunos puntos que está bueno ir chequeando. Estoy por aquí contigo. Y estoy recibiendo ya los primeros comentarios de la tarde, Fabrizio. Ahí vamos a ir dando espacio, pero antes vamos a meternos un poquito en el contexto que nos contabas. Ok, perfecto. Bueno, entonces, algunos puntos claves que te traigo. Está saliendo todo bien porque esta aplicación y esta plataforma para mí todavía es nueva. Sí, está perfecto. No te preocupes, te estamos viendo bien, te recibimos bien. Solo te voy a pedir, quizás con el micrófono, que tengamos cuidado para no darle mucho golpe. Perfecto. Ahí, sí. Perfecto, te recibimos alto y claro y te vemos maravillosamente, Fabrizio. Muchas gracias. Bueno, a ver, algunos puntos. Entonces, entrando en este nuevo paradigma de que el amor es una construcción que hacemos junto a alguien, ¿sí? Y no tanto una cuestión de que nos los vamos a encontrar y, ¿no?, mágicamente va a aparecer, sino que vamos a construir. Y ahí sí está la elección consciente de formar una pareja, de estar en pareja. Entonces, hay algunas cositas que son interesantes. Mira, el nuevo paradigma del amor es: nadie te va a venir a traer felicidad. Nadie te va a venir a traer la felicidad. Un amor sano de pareja implica que yo cultivo mi felicidad, tú cultivas tu felicidad y la compartimos mutuamente, ¿sí? Es muy importante entender que nadie está capacitado de amar a otra persona si no se ama a sí mismo, si no ha sanado algunas cosas en sí mismo. Y esto es muy importante porque cambia bastante el paradigma. Antes se decía que tu pareja te traía la felicidad. Hoy no, no, no. Hoy lo más lindo es haber aprendido a encontrar la felicidad en uno mismo. Y por supuesto que compartirla y estando en pareja es mucho más rico. Es una sinergia positiva en muchos de los casos. Y en ese sentido, suma, obviamente, somos seres vinculares, somos, en nuestro interior pulsa un animalillo, un mamífero, y entonces es muy importante entender que en pareja completamos una parte de la existencia, que es la mirada de un otro significante, el experimentar el amor. El experimentar el amor con uno mismo está muy bien, pero durante algún tiempo, luego lo que va a surgir en nosotros es las ganas de experimentarlo junto a otro. Entonces, una premisa muy importante: nadie te va a venir a traer la felicidad, ¿sí? La felicidad es algo que se cultiva en el interior, es algo que ocurre piel para adentro y es muy importante. Yo cultivo mi felicidad, tú, mi pareja, cultivas tu felicidad y juntos es más rico, ¿sí? Y juntos nos compartimos nuestras felicidades y transitamos un periodo juntos. Eso es un tema, ¿sí? Cultivar la felicidad individual, ¿sí? Esto es muy importante. Otro tema, el tema de la confianza. El tema de la confianza es un tema muy importante porque cuando uno está en confianza con otra persona, lo que disminuye en uno es el miedo, el temor. Y quiero contarles que la neurociencia demuestra que los neurotransmisores, estas hormonas, péptidos, neuropéptidos, que trabajan en nuestros cerebros, son excluyentes para el amor y para el miedo. ¿Qué quiero decir esto? Cuando se activa el sistema del miedo en el cerebro, se desactiva el sistema del amor. Nadie puede estar amando en miedo, en medio de una situación de temor, de miedo, de riesgo. Y por el contrario, cuando se activa el amor, se desactiva los sistemas de miedo y temor. Entonces, esto que ocurre en las películas de Hollywood, que en medio de la balacera, del tiroteo, de que estallan bombas, se dan un beso apasionado y se demuestran amor, eso ocurre solo en las películas de Hollywood. Pero en la realidad es que si estuvieran cayendo bombas y hubiera una balacera, se te activan todos los mecanismos de huida y de temor en tu cerebro y lo que menos puedes pensar es en crear o vincularte amorosamente con alguien. En ese momento solamente quieres salir corriendo. Entonces, con este ejemplo quiero dejar en claro que la confianza es esa zona en donde uno se siente que estando con el otro no tiene por qué temer. Estando con el otro, uno puede, por supuesto, tomar algunos acuerdos, algunos recaudos, pero cuando la confianza falla, lo que se activan son los sistemas, los mecanismos de temor. Y cuando se activan los mecanismos de temor, porque temo que me sea infiel, porque temo que me mienta, porque temo que, no sé, que me pueda agredir o que pueda generar maltrato o que se pueda violentar, bueno, ahí quiero que sepan que empieza a deteriorarse los mecanismos cerebrales que tienen que ver con el amor. Entonces, es muy importante la confianza, porque la confianza es ese espacio en donde podemos hacer cultivar y crecer el amor y en donde el temor y el miedo se van reduciendo a niveles tolerables. Por supuesto que uno siempre algún miedo, algún temor puede tener, pero no está bueno que eso se intensifique por falta de confianza. Esa es la importancia de la confianza. Bueno, Fabricio, te quiero trasladar una situación que nos ha llegado a través del chat, ¿vale? Y te la voy a transmitir en este momento para ver tu opinión también. Perdón, hay aquí una primera parte que no la mostré. Aquí la tenemos. Nos escribe Mari Vázquez Esquivel desde México y nos dice: mi novio es de otro país. Por la distancia y situaciones personales no podemos llegar a concretar nada. Yo lo quiero mucho y pienso que es mi alma gemela. Ahora sí voy a continuar con esa segunda parte, que decía que sus familiares y amistades le dicen que solamente es una ilusión, que busque a alguien que sea de su propio país, pero que ella le quiere a él, a esta persona, y que ya llevan casi 4 años a pesar de estar en una relación a distancia. Bueno, a ver, voy a hablar con total concretud al respecto. Las relaciones a distancia son posibles, pero son relaciones que tienen otros desafíos. Por ejemplo, que no hay contacto físico, ¿sí? Puede haber contacto virtual, puede haber llamadas, puede haber un montón de cosas. Entonces, lo desafiante de una relación a distancia es que se pone un poco más compleja que una relación que uno puede tener cerca. Y llámese a distancia, no solo otro país. A veces la distancia es que uno vive en una ciudad y otro vive en otra ciudad. Y eso ya agrega un nivel de complejidad. Las relaciones a distancia son posibles, el amor a distancia es posible, pero implica que hay una premisa de la pareja más saludable, que es la facilidad. Una pareja sana es una pareja que se percibe en el cuerpo fácil, fácil de llevar. Y no porque no tenga nunca un problema, no, sino que nuestros estilos de vida, el origen de la familia del que venimos, la distancia, se percibe con cierta facilidad. Entonces, cuando tenemos una pareja a distancia, lo que cambia es ese punto de que ya no es tan fácil, porque, por supuesto, imagínate, la mente, como no es lo mismo que yo te pueda ver a diario, cada 2 días, hacerte las preguntas cara a cara y sentir tu energía, tu expresión corporal, a verte solamente por una cámara y durante mucho tiempo del día no saber nada de ti, hasta que entra un chat, o te llamo por teléfono, o me llamas, o un WhatsApp. Entonces, eso aumenta la dificultad de estar en pareja. No es que no se pueda, pero por supuesto que se vuelven relaciones un poco más difíciles, y a veces bastante más difíciles, y eso es importante entenderlo, que las dos partes estén con la apertura de poder decir, bueno, entiendo la dificultad que es estar en pareja así a la distancia contigo, y entonces por eso tengo más tolerancia, hay que cultivar la tolerancia, tengo un poco más de empatía por tus inseguridades, porque por supuesto no me tienes cerquita para poder sentir ese abrazo que te dice está todo bien, ¿no? Y entonces es muy importante tener mucha tolerancia, tener mucha más empatía por las inseguridades y lo que el otro puede estar sintiendo al no estar cerca, y entender que una de las premisas, una de las máximas de estar en pareja, que es y que sea fácil, no se cumple. Justamente una de las relaciones más difíciles de sostener. Pero no es que sea imposible. Claro, es cuestión también de cómo lo afronte, ¿no? Y de cada persona también, de cada uno de los integrantes de la pareja. Yo quería preguntarte precisamente por un contexto que se desarrolla mucho a través de la nueva tecnología, que es el servicio inmediato, ¿no? Todo lo tenemos inmediato, tenemos la comida que queremos, cuando queremos, el artículo que necesitamos en menos de 24 horas. Y esto dificulta mucho el vincularse de verdad hacia otra persona, ya que tenemos muchas opciones en muchos lugares diferentes. Ante este sentido, es verdad que se está viendo reducida, ¿no?, la capacidad de sostenerse en una relación o de que, digamos, haya una lucha por algo que realmente merece la pena, sino que nos rindamos muy pronto ante este sentido. ¿Cómo podríamos enfocarlo de una forma diferente para que esta nueva tecnología favoreciese, como es el caso, por ejemplo, de Mary Vázquez, que le favorece a la hora de poder estar en contacto con su pareja porque está lejos, pero en este caso a las personas que nos tienen cerca, irónicamente, nos separa? Exactamente, es muy buena pregunta, Lau, porque esto es lo que hoy se define como el amor líquido. El amor líquido es un amor que está muy puesto al servicio del ego, es decir, hoy esta relación me sirve, y mañana, como no me sirve, rápidamente agarro una aplicación de cita y consigo otra relación. Pero relacionarse de esta forma, ir saltando de una relación a otra, es como ir enterrando una planta y desenterrarla al tiempo y volverla a enterrar en otro lugar, ¿no? No llega a ser raíces profundas. Si uno quiere que crezca un árbol frondoso, profundo, con frutos, necesita dejarlo en el lugar algún tiempo para que las raíces tomen profundidad. Bueno, el tema del amor líquido, que es lo que está ocurriendo hoy, que saltamos de una relación a otra, hace esto, incluye que por no sentir dolor o al mínimo dolor nos vamos desde la relación y conseguimos otra. Y por supuesto que son todas relaciones que no llegan a tener profundidad emocional. Es decir, el lazo afectivo requiere una construcción, un tiempo. Se dice que entre 6 meses y 1 año, recién ahí uno empieza a salir del paradigma del enamoramiento, que es ese momento de mucha intensidad emocional, paradigma del amor, que es te veo tal cual sos y te elijo. Y eso no ocurre porque a veces no le damos ni siquiera esos 6 meses de tiempo para conocer a la otra persona, y al primer dolor justamente empiezo a saltar de relación en relación. Eso algún tiempo puede estar bien, puede incluso ser divertido, pero si uno quiere un lazo afectivo profundo en donde uno siente una intimidad afectiva con un otro, en donde siente que puede construir una vida junto a otro, eso requiere tiempo. Y entonces no sirve que nuestra plantita la estemos traspasando de una maceta a otra, la estemos traspasando de una tierra a otra, porque sus raíces, lamentablemente, no llegan a afianzarse y a hacerse fuertes. Y eso es lo que está pasando hoy con el amor líquido, que es que no llegamos a afianzar profundamente en una sola persona y nos vamos pasando de relación en relación. También decir que hay una especie de fobia a sentir dolor, y entonces por eso hay tanto terror de que me vuelvan a romper el corazón, de que no le doy tiempo, ni me termino de abrir, ni me termino de enraizar en un lugar y simplemente ando saltando de relación en relación. Eso a la larga, lamentablemente, no genera un lazo profundo o una vinculación muy estrecha, muy íntima emocionalmente, y tiene sus costos, tiene sus costos. Bueno, pues ahí teníamos esa respuesta frente a la inmediatez, al amor líquido. Me gustaría transmitirte una experiencia más, una preguntita más que nos llega desde Anusha Sanilla en México. Nos dice, entiendo que la confianza es tierra fértil para el amor. Cuando mi pareja empezó a mentirme, me culpaba de lo que sucedía cuando lo confrontaba. Trianguló, manipuló y perdí la confianza en él. Bueno, esto es también la consecuencia, ¿no?, de esto que veníamos hablando, de ese amor líquido que, como tenemos tantas opciones, pues de repente no nos importa, ¿no?, descartar rápidamente a la persona que tenemos, incluso aunque todavía la relación no haya terminado. Sí, igualmente en este caso voy a dar por supuesto de que llevaban algún tiempo juntos y empezó a mentir y a triangular y a manipular. Bueno, El tema de la confianza es tan importante entender el valor que tiene, porque justamente cuando vienen a terapia de pareja, el recuperar, reconstruir, reparar una confianza dañada es uno de los temas más difíciles. Porque lo que rápidamente alguno de los dos tiende a hacer es a empezar a controlarlo todo al otro. Bueno, ahora como no confío en ti, como me mentiste, como me traicionaste, me vas a dar acceso a tu celular o me vas a dar la clave de tu ordenador o me vas a dar la clave de tus redes. Y la verdad que el control no lleva a la confianza, todo lo contrario, sigue alimentando esa desconfianza y ese control que se puede llegar a volver obsesivo sin reparar la confianza. La confianza y restablecer la confianza es un trabajo de acuerdos que hay que restituir en la pareja. Por supuesto que si alguien traicionó un acuerdo, tiene que disculparse, tiene que repararlo y tiene que de algún modo pagarlo, ¿sí? Pero luego, cuando ambos deciden continuar juntos y no romper la relación, la confianza es una elección que se tiene que hacer. Es decir, elijo volver a confiar en ti y no por eso me voy a poner controlador o controladora obsesiva, porque eso, lejos de recuperar la confianza, lo que me va a traer es la inseguridad de que seguramente no le encontré este mensaje pero porque los borró antes, o detrás habrá algo más. Y eso verdaderamente se vuelve un círculo obsesivo Y ese círculo obsesivo lo único que me recuerda continuamente es que tengo que controlar más y mejor. Y no restablece la confianza, que es una sensación interior. Decir, bueno, mira, lo sepa o no lo sepa, yo elijo confiar en ti. Y el día que me entere va a ser una pena y tal vez esta relación se va a dar por disuelta. Pero esa es la importancia y el valor que tiene la confianza, justamente, que activa mucho los mecanismos de temor. Y cuando los mecanismos de temor, de miedo, están muy activados, los mecanismos del amor lamentablemente empiezan a degradarse, empiezan a reducirse y la relación empieza a romperse de algún modo. Gracias, Fabrizio. Vamos a por un casito más antes de continuar. Aquí nos llega Manuela Irene Esquivel y nos dice que está en un proceso de separación de su pareja, pero que su pareja se resiste, que pese a que le ha suplicado que la deje ser libre, él le dice que la ama y que cómo puede hacer ella para que acepte este proceso y que entienda que ya no quiere estar en esa relación. Bueno, Manuela, aquí debo ser completamente frontal contigo. Evidentemente, o de algún modo, tal vez ustedes establecieron una relación en donde tú le pides permiso a él. De hecho, ahora le estás pidiendo permiso para separarte. La separación es una decisión que duele, pero una vez tomada es, mira, no te estoy pidiendo permiso de separarnos. No estoy pidiendo que entiendas o que acuerdes conmigo que tenemos que separarnos. Te estoy informando que me voy de la relación. Porque la relación de pareja es una relación de dos. Y cuando uno de los dos se va, ya no hay relación, no importa que el otro quiera seguir. Entonces, la decisión de separación no es un permiso, una consulta, algo que hago junto al otro. La decisión de separación es algo que tomo por mí y para mí y simplemente a mi pareja voy a informar. Mira, te informo que siento que ya no te quiero más y qué pena, lo lamento, y yo me voy de esta relación. Y ahí se termina, ¿no? No deberías sentir que él te tiene que entender, que él te tiene que dejar ir, que él te tiene... No, ahí algo está funcionando mal. Si tú sientes que él es el que no te termina de soltar, que él... No, tú tienes que irte de la relación si ya sientes que se terminó y es una decisión personal. Entonces simplemente se informa al otro que me voy de esta relación. Y si es necesario, se bloquea en el peor de los casos que se vuelva muy acosador el otro persona, se pone una denuncia, una restricción perimetral judicial, pero no debería, cuando tú dices, él no me deja irme, él no me deja, él no me suelta, él no lo termina de entender, entonces justamente ahí hay algo. Bueno, aquí pone que tiene 4 hijos y que debe llevar acuerdos. Claro, exactamente. Cuando ya hay hijos en el medio, ya la cosa se pone distinta porque tienes que continuar vinculado, ¿sí?, por la relación parental que tienen con los chicos. Es decir, el papá sigue siendo el papá, la mamá sigue siendo la mamá. Tienen que quedar vinculados por el tema de los chicos para continuar siendo padre y madre de esos hijos. Pero vuelvo a repetir, la relación conyugal, es decir, la conexión con la pareja, es solo una cuestión de informar que a partir de ahora esta relación ya quedó terminada. Para que haya una relación tienen que haber dos. Y entonces los mecanismos que tienes que poner para que el contacto con tu pareja se termine tienen que ser mecanismos a veces abruptos porque la otra persona no te quiere soltar, la otra persona no se quiere ir, la otra persona te acosa. Entonces, inclusive si es necesario recurrir a la justicia, pero mira, hace muchos años en Argentina existía lo que se llamaba los motivos de divorcio. Es decir, tenía que haber un motivo, un causales de divorcio se llamaban en Argentina. Es decir, tú ibas a la justicia y decías, yo me quiero divorciar de mi mujer. Bueno, muy bien, ¿cuál es el motivo? No, simplemente quiero. No le podemos dar el divorcio simplemente porque quiera. Tiene que haber un motivo de que hace más de un año que no tienen relaciones sexuales o hubo una infidelidad o hubo violencia o una traición, ¿no? Había que demostrar que uno se separaba por un causal de divorcio. Actualmente eso no existe. Actualmente uno tiene la libertad de entrar en una relación y tiene la libertad también de salirse de la relación porque simplemente ya no hay amor, porque simplemente ya no te quiero, simplemente junto a ti ya no me siento que esté más feliz, estoy más feliz estando solo que estando contigo. Eso es lo que se llama sinergia negativa. Cuando estando solo me percibo más feliz que estando con una persona, bueno, ese vínculo no es nutritivo, ese vínculo tira hacia abajo. Y este puede ser uno de esos casos. Completamente. Bueno, muy interesante. Mucha controversia en el debate, como estás viendo ahí, Fabrizio, en el chat. Ahora vamos a seguir viendo más preguntas. Vamos a ver muy rápidamente un vídeo informativo de Mindalia de unos segunditos y en nada estamos de vuelta. Bueno. Seguimos en riguroso directo junto a Fabrizio Trenzal. Y bueno, Fabrizio, como te decía, mucha controversia en el chat, mucho debate. Sigo trasladando preguntas para que veamos los diferentes puntos de vista que hay en nuestra comunidad. Manola Medina nos escribe en YouTube y nos dice: lo que dice Fabrizio lo entiendo perfecto, pero me ha tocado ver parejas de novios que viven en la misma cuadra y se ponen el cuerno. Volvemos nuevamente a este tema de la traición, ¿no? Es que es tan a la orden del día, ¿no? Hay tantas parejas en este sentido que lo dejan, vuelven, intermitentes, bueno, pasa de todo, ¿no? A día de hoy. Sí, muchas veces cuando, como dicen ahí, se ponen los cuernos, ¿no? Y estamos hablando, dando por sentado de que esa pareja tenía una relación monogámica, es decir, porque hoy hay muchas formas de vinculación. Está la pareja monogámica, que es la pareja que tiene exclusividad sexual, pero luego está la pareja abierta, la pareja swinger, la pareja que experimenta el poliamor. Hoy hay muchas formas de relacionarnos con un otro y muchos tipos de acuerdos. Lo más importante es el acuerdo, en realidad. Muchas veces cuando vienen a consulta y ha habido una infidelidad, a la pareja que sufrió la infidelidad le duele mucho más la mentira y la traición del acuerdo que el acto sexual en sí. Por supuesto que le molesta, pero en sí lo que más les duele es la pérdida de confianza, la traición al acuerdo. Entonces, sí, por supuesto, en caso de parejas que van, vienen, se traicionan una y otra vez y empiezan a desconfiar y se empiezan a vengar y se empiezan a cobrar los acuerdos, bueno, decir que ahí no hay amor, ahí hay apego. El apego es esa sensación que tenemos de que sin el otro me muero, ¿no? Y el apego no viene de la relación de la pareja. El apego es cuando no hemos tenido una relación con papá y mamá o en la infancia hemos sufrido ciertas inseguridades afectivas. Y entonces, claro, lo que se nos activa es el apego al otro. Entonces, no importa si me maltrata, si me mete los cuernos, si me es infiel, si me dice cosas lindas, bonitas, si se preocupa o no por mí, lo importante es estar junto con un otro porque solo muero. Y ese solo siento que me muero no es del adulto. El adulto solo no se muere, sabe cómo subsistir. Esa sensación de muerte es del niño, porque cuando éramos niños, si nos dejaban solos, si nos abandonan en la calle, nos morimos, no sabemos subsistir solos. Entonces, si hay heridas de la infancia que no hemos sanado bien, por supuesto que todos nuestros mecanismos de apego, que es estar con un otro a costa de lo que sea, se activan porque no sabemos ser felices estando solos. Y eso es un trabajo previo que hay que hacer antes de tener una pareja saludable, que es restablecer, reparar todas esas relaciones afectivas de nuestra infancia, con mamá, con papá, con nuestra familia, en donde el apego seguro no se cultivó. Y entonces, claro, cualquier pareja nos pueda abandonar, cualquier persona nos pueda abandonar, nos activa todos esos mecanismos de alerta que tienen que ver con el apego infantil y que siento que me falta el aire y que me voy a morir, como haría un niño cuando le dejan los padres, que no tienen tanto que ver con el adulto, pero claro que se activan y se sienten muy feos en el cuerpo. Claro, eso ya es el trabajo personal de cada quien realmente, es decir, que tu pareja te sea infiel en un contexto así significa que esa persona tiene un problema sin resolver suyo propio. Entonces ahí está nosotros la decisión de aceptar, ¿no? O de seguir, digamos, apegados a un apego inseguro en este caso, ¿no? Pero claro, esto que tú dices, la decisión, quiero que sepas que a veces parece una libertad que no es una libertad. Es decir, uno tiene la decisión de no seguir con quien te hace mal. Pero a veces el mecanismo del apego es tan fuerte que esa decisión de cortar el lazo, el vínculo, implica una angustia de muerte. Es decir, siento que me falta el aire y que me voy a morir si me quedo solo. Por eso yo digo que antes de estar en pareja es bueno cultivar la felicidad personal. Es decir, aprender un cierto tiempo a estar solo conmigo mismo, ¿sí? Pasar esa angustia de la soledad y aprender qué cosas me gustan, qué cosas me nutren, poquito a poco ir construyendo una soledad que sea placentera para mí mismo. Es decir, que mi propia compañía conmigo mismo empiece a ser rica, empiece a ser saludable, que estando solo me siento bien, que estando solo descubro que hay cosas que me gustan, que estando solo empiezo a hacer actividades que me satisfacen y empiezo a ser feliz estando solo. Entonces, cuando descubro que estando solo puedo ser feliz, ya no, la creencia de que si no estoy con un otro me muero, ya queda puesta en jaque. Y entonces, claro, yo decido estar con un otro porque me hace incluso un poquito más feliz, pero el día que la relación por un motivo de traición o porque me siento mal o porque el amor se termina, voy a recordarme que yo estando solo también sé ser feliz. Y yo estando solo también cultivé un estar conmigo mismo que me hace bien. Y entonces, claro, ahí se desactivan los mecanismos de apego y entonces uno está más libre para que sea un amor elegido, un amor de estoy contigo porque me hace bien, porque quiero construir, porque tenemos una sinergia positiva, es decir, tú y yo sumamos más que dos y no menos que dos. Cuando sumamos menos que dos, significa que estando solo estaría mejor. ¿Bien? Se entiende perfecto. Vamos a ver la última pregunta, Fabrizio, de la tarde, porque ya estamos casi casi en el final. Precisamente hablando de esto que tú decías de trabajar en uno mismo, Anusha Sanilla desde YouTube nos dice: estuve por unos meses hipervigilante, me daba angustia el controlar y cuando llegué a soltar ese intentar controlar fue cuando la atención la desvió hacia sí misma a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y espiritual. Bien, es que esa es muy importante lo que dice Anusha, gracias por el comentario. Cuando a nosotros nos traicionan, se produce una imagen mental, ¿sí? De la traición. Digámosle un fantasma, el miedo a la traición, la desconfianza, lo que produce en nuestro interior es una especie de fantasma que nos empieza a acompañar, ¿no? Ese temor a que me lo vuelvan a hacer, ese temor. Y cuando yo empiezo a estar hipercontrolador, vigilante, obsesivo, lo único que hago es ir alimentando esa imagen mental. Y entonces ese fantasma que me quiero olvidar, por el contrario, todo el tiempo, cada vez que controlo, vigilo, reviso o estoy hipervigilante, voy alimentando esa imagen mental. Y en mí el temor y la obsesión, porque nuevamente me van a mentir o me va a traicionar, crece. Y entonces no gano seguridad, todo lo contrario, gano más inseguridad, más desconfianza. Y entonces ese control que yo hacía para ganar seguridad y volver a confiar en la persona se vuelve justamente lo contrario, lo opuesto. Desconfío cada vez más y por ende tengo que controlar más y por ende desconfío más. Y así se vuelve una rueda obsesiva que no recupera la confianza. Recuperar la confianza es una decisión que uno toma que dice, bueno, hasta aquí. A partir de ahora generamos nuevos acuerdos, reparamos lo anterior, ¿sí? Me vas a tener que resarcir, ¿sí? Lo anterior, y a partir de ahora vuelvo a elegir confiar en ti y se vuelve a traicionar, la relación se da por disuelta o tendremos que volver a trabajar en esto. Pero es una decisión y un soltar. Cuando uno decide confiar y suelta, el control lo deja en manos de la vida, en manos del destino, confiando de que si uno se tiene que enterar de algo, se va a enterar y ahí sí va a ser tal vez lo definitivo para disolver la relación. Entonces es muy importante esto que dice, porque el control obsesivo no recupera la confianza, por el contrario, da de comer a ese fantasma interior que llevamos de la desconfianza. Totalmente. Aquí nos comentaba David también en YouTube, decía, si no hay confianza, no hay nada. Bueno, es verdad que es una base prácticamente imprescindible, ¿no? Cuando perdemos la confianza en la otra persona, se vuelve prácticamente un infierno, ¿no? El querer sobrevivir literalmente en ese vínculo. Y yo creo que todos en algún punto de nuestra vida, por una parte o por otra, hemos vivido, ¿no?, algunos patrones así dentro de esta pérdida de confianza. Así que, bueno, yo creo que esta enseñanza de hoy, Fabrizio, nos va a ayudar mucho también a poder quitar capas y a poder automirarnos hacia adentro y a poder gestionar todo aquello que está mal en nosotros para no sangrar, ¿no?, sobre la otra persona que justamente comparte o intentamos que comparta nuestra vida. Te quiero pasar la palabra para que seas tú definitivamente quien cierre este directo de hoy. Yo te quiero agradecer que hayas querido estar aquí de nuevo, agradecerte también que corriendo te has sumado a la nueva plataforma que no la conocías, así que bienvenido a este nuevo formato y aquí te estaremos encantados de recibirte siempre una vez más cuando quieras y cuando gustes. Muchas gracias, Lau, muchas gracias. Bueno, evidentemente hoy la charla tuvo que girar en torno al apego, a la felicidad individual, a la confianza. Dios sabe por qué establece estas charlas en torno a esto. Y entonces sería muy importante que nos llevemos esto. Para desarticular nuestros apegos inseguros, nuestros apegos que transfancia y que no nos permiten estar en soledad, bueno, es recomendable pasar algún cierto pequeño periodo de tiempo de soledad elegida. Y escuchen esto, la soledad elegida es esa soledad en donde uno se cultiva a sí mismo y uno aprende a quererse a sí mismo, uno aprende qué cosas le hacen bien, uno aprende a cultivarse a sí mismo, a hacer actividades que lo gratifican, a estudiar, a leer, a salir a pasear, a ir al gimnasio, a hacer cosas que le hagan bien a uno, cada uno lo traduce en su mundo, y aprende algo muy importante, que la relación conmigo mismo y ser feliz conmigo mismo es un tesoro invaluable. Y entonces, cuando yo ya cultivé la felicidad de estar conmigo, cuando me junto con otra persona que trae su felicidad de estar consigo mismo, no hay apego, hay elección de estar juntos. Y la elección sí es una libertad, porque yo elijo estar contigo porque es más rica la vida contigo. Yo elijo estar contigo porque la sexualidad solo no es lo mismo que la sexualidad compartida. Yo elijo estar contigo porque ir de la mano no es lo mismo que caminar solo. Y es mucho más bonito y más rico, pero eso implica que no es para siempre, es mientras nos haga bien, mientras crezcamos, mientras sea nutritivo y mientras nos elijamos. Nos elegimos a diario estar juntos. Y eso es muy bonito porque eso es una felicidad compartida. Pero en el momento en que ya no nos hace bien, cada uno puede volver a su felicidad individual porque en algún momento la cultivó, la conoció y se conoció a sí mismo. Y entonces eso, por supuesto que la ruptura puede ser dolorosa, pero no trae apego, trae un amor libre, un amor elegido, un amor de nos convenimos mutuamente estar juntos y cuando nos hagamos mal nos daremos un abrazo y con la misma alegría y con la misma ternura y amor vamos a decir hasta aquí. Y entonces eso es muy importante. Entonces es muy importante cultivar la felicidad en uno mismo antes de compartirla con otro. Para eso justamente hay que curar los apegos inseguros que traemos muchos de nosotros desde la infancia y que tienen que ver con cuál seguridad teníamos con el afecto de papá, cuál seguridad teníamos con el afecto de mamá y bueno, todas estas cuestiones son muy importantes. Y eso sí nos hace ganar confianza en nosotros mismos y la confianza para compartirla con nuestra pareja. Gracias, Fabrizio. Te mando un abrazo enorme y ahí te dejo para que puedas despedirte de toda la gente que nos está viendo en directo y de quien nos verá en diferido. Bueno, muchas gracias a todos los comentarios, a la gente que nos vio y a la gente que se puso ahí en el chat y la que nos va a ver por diferido. Quedaron un montón de temas para hablar, chicos. Hay temas en el amor que es el dar y recibir, la relación de intercambio, el tema justamente del eros, la relación erótica, si es importante, no es importante, el tema de la sensualidad, de la intimidad, de generar acuerdos. Así que queda abierta esta charla para que continuemos y sigamos creciendo en esto de descubrirnos en el amor en esta nueva era en donde lo común es el amor líquido. Y Y muchas gracias, Mindalia, nuevamente por la invitación. Y estoy muy contento. Les mando un beso enorme a todos. Y a ti, Laura, siempre es un gusto que me entrevistes.